2 de enero, por si no saben qué día es hoy. Ay, es que uno se levanta como desubicado. Sí. Uno pone todavía 2025. Todavía no, todavía no somos conscientes. No. No, mentira, seguros, varios sí están claros con este nuevo año. Nosotros estamos hablando hoy de propósitos. Tengan fe y ejecuten si quieren que salga bien. Ahora, si algo no les funciona, está bien también como decir... Estoy invirtiendo algo que no es. Te tengo por qué casi nadie cumple sus propósitos de año nuevo, según expertos, y cómo lograrlo en 2026. Me parece. ¿Qué pasa muchas veces? Que uno dice, me voy a meter al gimnasio. Uh-huh. Y paga un año. Sí, y no. Cuando no tiene el hábito creado. Sí, no. Entonces al mes se va a rendir y va a decir, me duele todo, no estoy preparado, mejor empiezo el otro mes. Sí. Y es carreta, no va. Entonces hay que hacerlo, digamos que a plazos más cortos, y el primero es ese, establecer metas claras y medibles. Defina el problema que usted quiere resolver, evalúe qué tan viable es poderlo resolver, y luego sí, diga, bueno, ¿qué recursos necesito? Entonces, ¿quiero ir al gimnasio? Voy a empezar pagando un mes, necesito ropa deportiva y unos buenos tenis. Y las ganas, pues. Ahora, intente también que se acerca a su casa. Sí, no se ponga ya, voy a subir el morro de no sé qué todos los días, porque, a ver. Porque ya va a ser también excusa. Ajá, bueno. Y lo otro, crear un sistema de seguimiento, eso lo quiero hacer este año, y es, por ejemplo, con una agenda o con un calendario, empezar a marcar, este día me cumplí en esta meta que tengo, este otro día también, en este fallé, no pasa nada, mañana puedo continuar, y vaya como revisando esas rutinas, bien. ¿Me estoy cumpliendo o no? Tiene que hacerlo mensual, trimestralmente, diariamente, como usted lo quiera, y la siguiente punto es mantener la motivación. Recuerde por qué es que quiere hacerlo. Ahorrar, porque se quiere ir de viaje, porque se quiere comprar un carro, porque quiere dar un gran regalo. Son algunas pautas para que usted no pase el 2026 y el 31 de diciembre diga, otra vez no me cumplí, hermano. Vamos por eso. Tenemos fe en ustedes, señores oyentes. También acompañándolos con buenas canciones en este inicio de 2026, hoy es viernes, yay, que es como un lunes, pero es viernes, entonces nos quedamos con la información que nos sirve. Exacto. Es viernes. Uh-huh. Catalina, a ver, ¿tú te acuerdas de la primera dirección de correo electrónico que tuviste, tu primer correo? Era catuna19@yahoo.com. Ah, pero no fuiste vergonzosa. Es que a mí me decían así cuando era chiquita, pero yo ahorita, Catuna. Catuna. Me cantaban Catunation, carnaval. Pero Vieron, Catalina es un mundo de sorpresas. Pero yo ya no me acuerdo ni del acceso, o sea. Pero no tienes un correo vergonzoso. Muchas personas abrían sus correos con lo que estaban viendo en ese momento. Muchos adolescentes, muchos niños. Vegeta 1532. Claro, claro. ¿Tú tienes uno? No, tengo uno. Tengo el primero. Uno de mis primeros, y cuando yo lo abrí, era muy chiquita, entre comillas, entonces tiene el diminutivo, Dayanita. Mírame esta edad, yo qué es esto. A uno le llegó un correo súper formal, así porque como, tú eres muy formal con las quejas y reclamos que pones. Dayanita. Entonces, atentamente, Dayanita. Y ese correo tenía la firma automática. Ay, horrible, como en su momento marcó las canciones Bad Bunny, que claro, era mayúscula, minúscula, mayúscula, ay, todo mal. Bueno, resulta, les tengo a todos ustedes que mantienen ese correo vergonzoso en el olvido, pero que no lo han dejado perder, que Gmail va a permitir cambiarlo. Ay, muy bien. Sí, está trabajando en una nueva función para que usted, señor usuario de cuenta personal, pueda cambiar su arroba sin perder mensajes, archivos ni el acceso a los servicios vinculados. Según la información actualizada de Google, esta opción está disponible por ahora en la India, pero lo que debería llegar eventualmente a más regiones del mundo, aunque la compañía no ha comunicado fechas precisas. De acuerdo con el soporte oficial de Google, cualquier persona con una cuenta personal podrá modificar su nombre de usuario principal, una posibilidad antes reservada a cuentas empresariales o escolares. Esta novedad elimina el temor a perder correos electrónicos, sí, archivos adjuntos o configuraciones asociadas, situación frecuente entre quienes desean actualizar su identificación tras años de uso. El sistema funcionará mediante la creación de un alias. La dirección antigua seguirá operativa, de modo que todos los mensajes enviados a ella serán redirigidos al nuevo nombre elegido. Así la transición se realiza de forma transparente y segura para el usuario. Sí, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que ya cuando quise tener un correo un poco más formal, ya está todo lleno. No, y iba a perder todo lo que tenía en el otro porque se me iba a olvidar la clave que efectivamente pasó, porque ya uno dice, pues todo me va a llegar a este nuevo, voy a dar solo este nuevo, y ese queda en el olvido. Sí. Y uno tiene cositas. Sí, está bien. Entonces, vamos a ver cuándo llega por estos lados y si usted tiene y quiere compartirnos cuál fue su correo vergonzoso, por favor, arroba la X más música. Please don't stop the music. Jorge, ahí estaba la canción que nos estaba recomendando a través de arroba la X más música, porque sí, abrimos año 2026 con sus canciones favoritas. Y nos vamos a hacer otro recorrido por estos destinos turísticos que se proyectan chévere para el 2026. A ver. Al comienzo nos fuimos por el lado de la naturaleza y la aventura, y ahora nos vamos a ir por la historia, la arquitectura y lo bonito que puede ser conocer. Listo. Nos vamos para Tokio, Japón. ¡Claro! ¡Ay, sí! Ahora, yo sufriría mucho con la comida. ¿A ti no te gusta el sushi? No, yo me la pasaría en... el sushi sí, pero tempura. No te gusta el ramen. A ti te gusta todo lo que sea frito. Exacto, me la pasaría en McDonald's. No, tienes que darle la oportunidad. Pero qué lindo. Ese sería lindo. Oaxaca, México. Sí. Uy, claro que sí. El queso de allá es famoso. Sí. Uri estuvo por allá. Ay, ¿verdad? Hace como dos años. Sí, por ahí. Dos años más o menos. La rica cultura, la gastronomía, las tradiciones, está bien. Esto me llena un poquito de orgullo. No entiendo lugares, pero quiero creer. Bogotá, Colombia. Ay, qué bello. Crecimiento turístico, gastronomía y cultura. Te voy a decir una cosa. Yo me doy... En serio, defendiendo la gastronomía colombiana. El ajiaco. De cualquier región. Sí. Colombia tiene muy buena gastronomía y está bien. Sí, y en Bogotá hay muy buenos hoteles para quedarse, hay planes para hacer todo el tiempo, es una ciudad que no para. Está bien. Sí. Ahora, si usted es viajero solitario o decide no quiero ir acompañado, porque eso depende también del gusto del otro, hay cuatro lugares. Por un lado está Islandia y Portugal. Okay. Es seguro, hay hospitalidad y buen ambiente. Bien. O sea, puedes ir solo y no hay ningún problema. Y por el otro, mira, la vida me está hablando. Nueva York y Japón. Vamos, Diana, vamos, tienes que ir. Vibrante vida urbana y facilidad de exploración, mil veces sí. Claro. Ay, yo cómo amo Nueva York. Yo sé que está pasando por un momento complejo todo el tema mundial, pero sí... Además, bonito. Uno va y come pisita de un dólar, pasea por las calles, en invierno que siempre hay cosas súper raras, el verano que es divino en el Central Park, Japón ahora también, no, hay que ir. ¿Vamos? Sí. Ahorremos plata. Muy bien. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este primer día hábil. Sí, ya. Mira. De 2026, ya 2 de enero, gracias por estar acá, paciencia si están trabajando, ya tendrán su momento también para salir de vacaciones, eso sí, les prometemos que tenemos buenas canciones, Cata sigue a continuación también con muy buena música y con sus solicitudes para que sigan ahí conectados con nosotros. Así es, nos encontramos en minuticos en On The Radio, como siempre un placer acompañarlos iniciando este 2026 que va con toda, Diana. ¡Y feliz año! ¡Vamos! Todavía se puede, yeah. Trips that you plan for the next whole week. Been too long for so cheap and flex so